salvo en la roca más alta que yo, la roca de vida que Cristo abrió. Aguas de paz, oh roca divina, serás mi solaz. Salvo en ti, salvo. Seguro en tu guarda, con paz dormiré. Jesús, el eterno, es mi roca, mi rey. Salvo en ti, salvo.